Con la consigna del día de la fecha, que ¿cuál era? ¿Qué, cuál es? Hace un año teníamos el símil fin del mundo, que fue traducido un apagón y ahí un quilombito que hubo con las cosas eléctricas. Bueno, ¿se acuerdan dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Se acuerdan de ese día? Eso queremos saber. 11 50 12 35 89 nos cuentan si se acuerdan qué estaban haciendo, si pudieron festejar el Día del Padre, si no pudieron festejar el Día del Padre, si se pudieron comunicar, si no se pudieron comunicar, ese tipo de cosas. Queremos que nos cuenten, o sino también en nuestras redes sociales, @alb-radio en Instagram, ya está subida la consigna, @abramoslaboca en Twitter también. Pueden comentarnos y también, por supuesto, en las redes sociales de la radio, @radiográfica 893. Así es, bien, excelente. Me gustó la consigna del día de la fecha. ¿Dónde estaban hace un año? Bueno, un día como hoy también, pero del 2006, Messi metía su primer gol en los mundiales. Mira. Fue en el 6-0 de Argentina frente a Serbia y Montenegro. ¿Te acordás? De Alemania 2006. ¿Te acordás de ese mundial? Sí, me acuerdo. Jugamos muy bien en la Argentina hasta cuarto de final cuando lo eliminó Alemania. Me acuerdo que para ese mundial mi padre hizo muchas empanadas. Sí, no sé, se copó con hacer empanadas y todos los días que había partido Argentina sacaba empanadas del freezer y comíamos empanadas. Qué bueno, qué bueno. En casa, dice Camila Cataño, iba a llegar un desayuno para mi viejo y no teníamos forma de comunicarnos con la gente que lo iba a traer. Y no, ¿cómo hicieron? Claro, ¿y cómo fue el desenlace de la historia? Sí, me lo deja a mitad de camino. ¿Qué pasó, productora? Jorge suspenso. Claro. ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué pasó? ¿Llegó el desayuno? ¿No llegó? ¿Se lo comió el chico del delivery? ¿Qué pasó? Bueno, hoy además está jugando Messi, ya que hablábamos de Messi. Porque volvió el fútbol español. De pedo llegó, dice Camila Cataño. ¿Cómo? Gracias por la literalidad. Empata 0-0 el Barcelona frente al Leganés de local, primer partido del Barça. Mire usted, bueno, bien, obviamente me imagino que con todos los protocolos, ¿no? Y las medidas de seguridad pertinentes. Sí, están todos jugando con barbijos, ¿eh? Y máscaras de plástico. Chicos, se ahogan, claro. Empadurnarse en alcohol en gel, ¿no? Sí, eso. Comimos a oscuras. Bueno, mezclamos la historia de Messi con la historia de Cami. Una cosa rara. Está muy bien. Bueno, vamos a arrancar la segunda hora y te lo dejo a vos. ¿Me lo deja a mí? Ah, bueno, sí. Vamos a escuchar lo nuevo del trovador cubano, Silvio Rodríguez, que presentó disco nuevo. Lo lanzó el 12 de junio para La Espera, su último disco. Escuchamos la primera canción, Adivinanza. Adivina en qué mano yo traigo el amor y te ganas el premio mayor. Adivina, adivina, adivinador, y te doy un boleto de sol. Adivina qué traigo en la diestra y en su hermana, adivina qué hay. Yo te juro que amor y encontrarlo será siempre la adivinanza, la adivinanza final. Adivina en qué ola se esconde mi pez, adivina por última vez. Adivina en qué nube mi pájaro va y adivina si al fin cantará. Adivina qué traigo en la diestra y en su hermana, adivina qué hay. Yo te juro que amor y encontrarlo será siempre la adivinanza. La adivinanza final. Adivina en qué mano yo traigo el amor y te ganas el premio mayor. Topics de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending Topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. 19 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 23 grados, la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Así es momento de hablar de las principales tendencias, las palabras más mencionadas, los hashtags más utilizados en la ciudad de Buenos Aires por les porteñas. Así es, extrañaba silbar cual pajarillo. Muy bien, muy bien. Así que vamos a arrancar entonces, ¿por dónde, Juli? Puesto número 6. El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires es Lewandowski. Oh, Lewandowski, ¿qué Lewandowski? ¿La temperatoski? No, Lewandowski metió un golazo en el día de hoy en el Bayern Múnich. Ah, ok, ok, listo. No estaba hablando de la temperatura. No, no, muy bien, muy bien. Bueno, el polaco, uno de los mejores delanteros de este momento. ¿Qué pasa, Julián? ¿Por se qué agarra la cabeza el operador técnico, está pensando. Por los chistes que hace. Por los chistes que hago. Yo sé que son malos mis chistes, pero bueno, ténganme paciencia. Pero por lo menos tenemos chistes, ¿eh? Claro, escúcheme. ¿Qué es esto? El polaco. El polaco. ¿Pero es alemán, Lewandowski o polaco? No, es polaco. Ah. Polakowski. No, es polaco. Ahí estamos escuchando a Goyeneche, ¿no? Ah. Para mí, el mejor. El polaco. Muy bien. Lewandowski, estoy hablando del doctor. Ah. Deja de llorar. Ahí va. No, el polaco que nos gusta. Sí. ¿Cómo me van a cesar al polaco Goyeneche con el polaco? No. El loco de Nicole. Es que este es el polaco que queremos. Este es el polaco que nos gusta. No puede ser esto. Ahí va. Es indignante. No, la gente estaba muy contenta que iba a escuchar una canción de polaco Goyeneche. No. Y termina de ninguna forma. Al polaco. Acá se baila cumbia, señor. ¿Ganó alguna vez el bailando el polaco? Todos. ¿Sabes qué? Creo que sí, una vez que ganó. Llegó a la final. Estuvo dos veces, me parece que una sí que. Ay, ¿sabes qué? O llegó a la final y la quedó ahí. Ya la estoy googleando. No me acuerdo. El polaco, pero... Bilbao no. Ah, escribí cualquier cosa. No, el polaco. El polaco confirmó su regreso. No. Ah, parece que vuelve a Coto, ¿A dónde? Si no, ahí bailando. No sé, pronto. Ah. Bueno, no sé, sí, llegó a instancias muy decisivas el polaco en el bailando. No sé si salió campeón. Me parece que sí, ¿eh? Bueno, acaba de ser padre, ¿eh? Por tercera vez. ¿Tercera? Con Barbie Silenzi, sí. Mira, ¿y los tres hijos con Barbie tiene? No. Uno con Karina, la princesita, la hija más grande. ¿Un hijo con Karina? Ay, chicos, claro, el polaco y Karina eran pareja, sí, escandaloso. No sabía que tenían un hijo. Sí, Sol, la niña. Y después Sol. Con Barbie Silenzi tiene dos. No. Después tuvo otra en el medio con Valeria Aquino, que es una chica, y después con Barbie Silenzi. Barbie Silenzi tiene otra nena más grande que la tuvo con el que ganó Gran Hermano hace un par de años. Oh, qué quilombo. Un quilombo, chicos, de esa familia. Bueno, pero fueron padres. Sí, fueron padres hace unos días. Qué linda noticia. Bueno, nada que ver, porque estamos hablando de Lewandowski, un polaco, pero este juega al fútbol en este momento, que no es el polaco Goyeneche, pero tampoco es el polaco el que canta y fue novio de la princesita. Este Lewandowski juega de central en el Bayern de Múnich. Muy seguimos, bien. Juli, ¿a dónde nos vamos? Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires en este momento es Big Time Rush. ¿What? Por la nueva versión de Worldwide. Acá no se entiende nada. ¿Qué pasa, che? Bueno, son varias personas que están cantando una canción. Ah, la de We Are The World. Creo que Big Time Rush es una canción. Ah, ¿es una canción? Es una banda. Ah, estamos mal. ¿Por qué? Hoy estamos... Es un Big Time Rush. Yo siempre dije que era una banda. Ok. Nunca dije que era una canción. Listo. Nadie lo escuchó eso, ¿eh? Vayan a buscarlo al radio. No, no es una banda Big Time Rush, ¿o no? Acá está. Esta es la banda. Es una mierda, sí. Ya nos dimos cuenta. No, bueno. Pero... ¿Y qué? ¿Esta banda está haciendo la nueva versión de We Are The World? No. Ah. ¿Quién dijo We Are The World? Worldwide. Yo dije Worldwide. Okay. No, están cantando una canción... Estas son los nuevos. Son como los Backstreet Boys de ahora. Son la banda de Luxor, de los Simpsons. Pero, nada. Mucho autotune hay ahí, chicos. Vamos, que quiero llegar rápido al puesto número 3. Dale, vamos. Dale. Esto es el polaco, era el puesto anterior. No mezclemos todos los puestos que me pierdo. Vamos a dónde, Puesto número 4. Puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires es... Hashtag golpe de estado. Así es, porque se cumple un nuevo aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo. Y mucha gente en Twitter discutiendo de si fue o no un intento de golpe de estado, que la exageración. Bueno, lo mismo de lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Como siempre. Sí. No hay mucho más para decir. No, ¿qué vamos a agregar? O sea, tiraron bombas en Plaza de Mayo, con un gobierno democrático. Claro, con la cantidad de personas que murieron. Más de 300. Sí, y ponerse a discutir si fue o no un intento de golpe de Estado, la verdad que a esta altura de la vida no hace falta ni seguir con esas cosas. Sí, sigamos. Julia, ¿a dónde nos vamos? Por favor, decime a dónde nos vamos. Puesto número 3. El puesto número 3 al cual quería llegar es el hashtag Majul Cornudo. ¡No! Sí. ¿Qué pasó? Es Majul Cornudo el puesto. No me digas que salió con el tema del espionaje, que la mujer andaba haciendo cosas por ahí. ¿Quién? De Majul. ¿Sí? No sé. ¿Y cómo dicen que Majul es cornudo? Es tendencia porque parece que la Germu de Pincho, ¿quién es? De Pincho, fue fotografiada entrando un telo con un juez. ¡Epa! Atención. Chicos, ¿esto está chequeado? No está chequeado. Cuidado, hombres robando, una foto de Macri. La gente pone cualquier cosa ya. Ojo, pero trepó rápidamente el Majul Cornudo. Sí. Sí, pero habiendo tantos insultos, ¿no? Para que le caben a Majul. La verdad que cornudo es el menos. No, sí. Y aparte, qué sé yo, que haga de su vida privada lo que quiera. Hay muchísimos insultos que le caben mejor a Majul. Mercenario me parece más comprobable. Sí, por supuesto. Y tiene más fuerza, aparte. Sí. Ahí es. Sí, ahí está. Bueno, la cuestión es que además aprovechan para generar teorías conspirativas o inventos, como las relaciones de Néstor y Cristina, por ejemplo. Ay, también. Chicos, basta. Acá los trolls están con todo, ¿eh? Sí, ¿no? Así es, sí. Están laburando fuerte hoy los trolls. Bueno. Ah, estoy viendo tweets de algunos integrantes de este equipo, usando el hashtag. Me estás jodiendo. Sí. Utilizan el hashtag y dicen, porque siempre hace bien insultarlo. Bueno, sí, pero... Bueno, chicos, tranquilos, a ver si te toman represalias con nosotros. No, por favor. Bueno, Majul Cornudo. Bueno, hashtag Majul Cornudo. Bueno, veremos qué dice esta noche en El Precipicio, su programa, ¿no? Sí, veremos qué dice. Muy bien, la cornisa. Ah, sí. La cornisa, sí. ¿Está por ahí? Sí, acá estamos, por acá. Luis, acá estamos. ¿Qué pasa? Majul, pero a tu mujer pregúntale eso. Cristina. Vamos al siguiente puesto, ¿cómo? Por favor. Puesto número 2. El puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires es AC65. Así es, señor, por lo decimos nuevamente, sí. ¿No? El aniversario número 65 del bombardeo a la Plaza de Mayo, por eso es tendencia. Recomiendo ver también algunas imágenes de archivos que están publicando algunas cuentas oficiales, Agencia Telam, el Archivo General de la Nación también, para quienes no hayan visto mucho, ¿no? Los más jóvenes quizás, que puedan ver las imágenes de archivo de ese momento, que son bastante fuertes. Así es, la aviación naval y parte de la Fuerza Aérea Argentina se sublevan contra el gobierno de Juan Domingo Perón y bombardean Plaza de Mayo con cerca de 14 toneladas de bombas. Todavía están los vestigios de los disparos sobre el edificio del Ministerio de Economía. Se pueden ver sobre la calle Paseo Colón, ahí casi llegando a Casa Rosada. El ataque a la población civil fue realizado por 39 aviones, dejando aproximadamente 308 muertos. Y es el atentado, como decía Rafael Kushner en la mañana radiográfica en Punto de Partida, el mayor atentado con resultado de muertos, ¿no?, en la República Argentina. Más que otros con mucha más difusión, ¿no?, como el atentado a la AMIA. Este tuvo 308 víctimas, ¿no?, por lo menos las que se pueden contar. Se supone que hubo más, en realidad. Pero, bueno, esto sucedió el 16 de junio de 1955, el intento de derrocar a Juan Domingo Perón por la derecha apátrida y oligárquica argentina, ¿no? Así que, ahí está. ¿Llegamos hasta aquí? Este es el puesto. No, falta uno, ¿no? Bien, vamos. ¡Al puesto número uno! Y el puesto número uno es Plaza de Mayo, donde la gente comparte fotos. Por ejemplo, la gente, funcionarios, Santiago Cafiero, comparte varias fotos, ¿no?, de este hecho. Muy, muy interesantes las fotos que uno puede ver, ¿no? Sí, hay un hilo también interesante del Archivo General de la Nación, @AGN Argentina, que muestran varias imágenes, bastantes imágenes de ese día. Y bueno, obviamente es recomiendo, ¿no?, ver el archivo. Sí, está buenísimo, mirá, lo estoy viendo ahora. Sí. Bueno, también los videos en relación